suicida salta en el balcón una vez más. Uno tras otro y no lo puedo parar. Oído de metal, no lo pude atajar. No sé qué hay, y si a lo duro con mi rabia cuando amé. Sufrí por dentro cuando el fin pude girar. Que olvidar el odiar me hace bien otra vez. Y quiero odiar, y quiero odiar. Puño de furia se hace mi